hacer, como decíamos, con el primer encuentro de actualidad. Vamos ya a adentrarnos precisamente en ese tema del día, un tema que pasa por hablarles de la Mesa de la Solidaridad, un podemos decir organismo que se constituyó hace 20 años y que durante esta semana pues está conmemorando precisamente su constitución. Se va a hacer con una serie de actos en los que van a participar los diferentes colectivos que forman parte como miembro de derecho de esa Mesa de la Solidaridad y en lo que se ha denominado como Semana de la Solidaridad. Actos en los que, bueno, pues se incluyen desde exposiciones hasta charlas, obras de teatro y también las intervenciones radiofónicas que durante toda esta semana vamos a ofrecerles. Nosotros vamos a hablarles de todo ello en primer lugar con la responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso de Asuntos Sociales, que es la delegación de la que depende la Mesa de la Solidaridad. Su titular es Isabel María Bazán Fernández y nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel María Bazán, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues se cumplen 20 años en este 2016 de la constitución de la Mesa de la Solidaridad, la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, ¿no?, que es el nombre completo que recibe. Y nosotros, bueno, pues queríamos aprovechar para informar de ese programa de actos que se ha previsto por parte del Ayuntamiento, por parte de Asuntos Sociales, pero también conocer algo más, ¿no?, sobre la Mesa de la Solidaridad, sobre los miembros que la componen y sobre el trabajo que durante estos últimos años, estos últimos 20 años, ha venido desarrollando, ¿no?, en nuestra localidad. Comenzamos por aquí, si te parece, ¿no?, por su origen, por su nacimiento. ¿Cómo se creó esa Mesa de la Solidaridad? Pues sí, Rocío. La Mesa de la Solidaridad se creó en este caso en el año 1996, en enero del 96. Bueno, pues en aquellos momentos se vio que, bueno, y actualmente desgraciadamente todavía se ve que hay muchos pueblos y de fuera de nuestra localidad y sabemos que todos los ubriqueños somos muy solidarios y se vio la necesidad, bueno, de entonces de poner el 0,7% del presupuesto municipal a disposición de las ONG que trabajaban en este caso en Ubrique, para poder ayudar a los pueblos que les hiciera falta. El reglamento se hizo entonces un reglamento para saber cómo podíamos, en este caso, dar el dinero a qué asociaciones, cómo hacerlo, y en este caso también se hizo el reglamento en ese año. A partir de que se hizo el reglamento, bueno, pues decir que se cumplen ahora afortunadamente 20 años de que esta mesa sigue funcionando, de que las mismas personas, si te digo, por ejemplo, en este caso, que la entrevista que va a hacer posterior a mí es con Mari Carmen López. Bueno, pues Mari Carmen fue todavía, es y fue en aquellos tiempos, también estuvo en la Mesa de la Solidaridad de aquellos años con CAPI. O sea, que sigue todavía trabajando con CAPI. Imaginaros los años que hace, 20 años. Con Cáritas en aquellos entonces estaba Ana María Agüera, una persona que ha trabajado tanto por nuestros ciudadanos, ¿no? En Ayuda de Acción en aquellos tiempos, que también estaba en la mesa, teníamos a Remedios Cubiles. Y en tierra libre, o sea, el pueblo saharaui, teníamos a Santiago Valle. Lo que quiero decir que son personas que conocemos todos los ubriqueños y son personas que han trabajado mucho en el tema del voluntariado y el tema en la Mesa de la Solidaridad con los años. Y bueno, decirte que desde entonces la mesa se sigue reuniendo, ningún año ha habido ningún tipo de parón por ninguna circunstancia. Y decir también que la mesa, aparte de valorar los proyectos que se presentan anualmente, que generalmente sobre junio o julio se hace una convocatoria para la presentación de todos los proyectos que quieran presentar las ONG. Ya te digo, estas ONG tienen que ser que estén trabajen en Ubrique, trabajen con los colectivos ubriqueños y sean de reconocido prestigio de aquí en Ubrique, que estén asociadas también, estén apuntadas aquí como asociación en el Ayuntamiento de Ubrique. Y, bueno, pues en septiembre lo que se hace, esperamos hasta septiembre que nos manden los proyectos, se valoran los proyectos por parte de toda la mesa y se hace el reparto, en este caso, del dinero que todos los años se estima oportuno, que en este caso siempre ha sido unos 30.000 euros son los que tenemos. Porque hay que decir que la mesa se constituyó hace 20 años al valor de ese movimiento en torno a la entrega, ¿no?, de ese 0,7% de los presupuestos de las administraciones de ayuda al tercer mundo en nuestra localidad. Ese movimiento arrastró la creación también de esta mesa, impulsada además también por diferentes personalidades, ¿no?, de nuestra localidad, que duda cabe. Y en este caso no se ajusta el 0,7%, sino que se fija una cantidad de reparto que se asignó el primer año y que además se mantiene, ¿no?, hasta día de hoy, pues a pesar incluso de que en algún momento ha habido dificultades económicas y demás, siempre se ha mantenido esa cantidad para reparto de, bueno, pues los proyectos que se presentan, ¿no? Sí, efectivamente, la cantidad siempre ha sido la misma, es una cantidad, creemos que es importante, y es una cantidad que se asigna a proyectos que hacen falta en estos países. También hay que decir que alguna vez, desgraciadamente también, cuando había una catástrofe, se ha valorado también por la mesa, si, por ejemplo, cuando hubo una cosa que hubo en India, lo del tema de Haití, se valora también en la mesa si se puede dar una parte de este dinero, se lleva un consenso por si se le pudiera dar una parte o un poco de dinero para si ha habido alguna catástrofe. Todo eso se mira y se recoge en la mesa de la solidaridad para si desgraciadamente había catástrofe en otros países en ese mismo año. En este caso estamos hablando de 30.000 euros, que es la cuantía económica que se reparten a los proyectos a presentar. Y este año la convocatoria actual, que no sé si, porque me decías que se reúne siempre en junio, no sé si la reunión ya se ha realizado y ya se ha efectuado, ¿no?, esa división del dinero para los proyectos que se han presentado. ¿Podemos hablar de ello, si te parece? Ya el día 21 de septiembre fue cuando nos reunimos para toda la mesa para ver cómo hacíamos el reparto de, en este caso, de las cantidades con todo esto. Hay que decir que nosotros lo hacemos en conjunto, donde están en la mesa de la solidaridad están, como ya te digo, en este caso han estado este año Madre Coraje, Cáritas, CAPI y el Pueblo Saharaui. También está un representante de cada partido político, ¿vale? En este caso la preside la alcaldesa y entonces entre todos, la verdad es que nos ponemos de acuerdo para asignar, dependiendo de las propuestas que hagan las distintas asociaciones. Es verdad que sí, este año, bueno, pues hubo una oferta en este caso, de decir, de una para ver cómo lo hacíamos, porque claro, hay veces que no llegamos siempre a acuerdo. Al final terminamos todos tirando un poco para nuestro proyecto, pero es verdad que todos los proyectos son importantes. Bueno, y este año es un reparto, yo creo que un reparto equitativo como otros años anteriores. Y decir también que los proyectos que se hacen, también muchas veces lo que se valora también es que proyectos que empiezan y que finalicen. No queremos dejar tampoco proyectos que empiecen y que después no finalicen. El proyecto nosotros lo llevamos, la verdad es que los cines hacen un trabajo inmejorable, porque lo tienen muy, muy trabajado y saben de lo que están hablando. No son proyectos que no conocemos, no son proyectos que ellos mismos no conocen, sino son proyectos que ellos mismos hacen el seguimiento de que ese dinero llega y de que ese dinero va a donde tiene que ir, a los proyectos que se le adjudican, en este caso, desde la mesa. Bueno, pues en este caso los miembros de la Mesa de la Solidaridad, los miembros que optan, ¿no?, a esas cantidades económicas, sería la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, luego tendríamos la ONG de Desarrollo Madre Coraje, Cáritas Internacional, porque recordemos que se trata de ayuda internacional, no Cáritas a nivel local, o sea que hay que matizarlo, ¿no? Sí, es verdad. Y luego CAPI, que lo conocemos todo, el Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas, que es una ONG local, ubriqueña, creada en nuestra localidad, de ayuda pues precisamente a los pueblos indígenas del Perú. Y bueno, pues entre ellos hubo presentación de diferentes proyectos y se ha financiado pues más o menos en torno al 50%, más del 50% se puede decir, de cada uno de esos proyectos, ¿no?, con esas cuantías económicas. Es un montante importante. Sí, si quieres te paso a valorar. Por ejemplo, te voy diciendo, la Asociación del Pueblo Saharaui ha tenido 9.450 euros, que le hemos subvencionado el 57% del proyecto presentado, que era la Asociación del Pueblo Saharaui, la verdad, lo que hace falta en los campos de refugiados es alimento. Entonces, este dinero va íntegro todo para los refugiados, para los campamentos, para recogida de alimentos. Después, Madre Coraje, con un 57% del proyecto, son 8.550 euros, que va para desarrollo e innovación en la educación en Perú. A Cáritas, con 5.000 euros, el 58% del proyecto se le subvenciona y es para comedores y salas de estudio en Kenia, para las niñas. CAPI con 7.000 euros, un 54% del proyecto, y es para unos baños ecológicos que se hacen también en Ocopi, en Perú. Son todos proyectos que han, ya te digo, que han presentado estas personas, que en este caso los conocemos, son todos ubriqueños, y sabemos que este dinero llega perfectamente al sitio, y además ellos hacen la valoración, y ellos al año siguiente, cuando nos reunimos, porque nos reunimos dos veces al año ordinariamente, si hay que hacer alguna extraordinaria también se hace, y ellos saben que los proyectos se están realizando. Pues es importante, ¿no?, ese trabajo que se desarrolla y que además pues lleva también el nombre de Ubrique a las comunidades internacionales, ¿no?, que requieren de esa ayuda, de ese aporte, en el caso pues de Perú especialmente, de Kenia o también de los refugiados saharaui, que serían los destinatarios, ¿no?, de esa ayuda que se otorga desde el Ayuntamiento de Ubrique por parte, por tanto, de todos los ubriqueños. Efectivamente, hay que decir que estos 30.000 euros salen de todos los ubriqueños para estos pueblos. Es decir, como ya sabemos que Ubrique es un pueblo muy, muy, muy, muy solidario, y bueno, tenemos que ayudar en este caso también a los que más lo necesitan. Pues para difundir precisamente las actuaciones que se emprenden por parte de esa Mesa de la Solidaridad y para conmemorar su 20 aniversario, se ha planificado a través de Asuntos Sociales esa Semana de la Solidaridad con la que arrancamos hoy y que incluye diferentes iniciativas. ¿Qué te parece si las presentamos? Efectivamente, creíamos que era importante porque nosotros también hemos estado reunidos en este caso con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de la provincia de Cádiz. Y bueno, han estado a visitarnos y la verdad es que se enorgullecen del trabajo que se está haciendo desde la Mesa de la Solidaridad. No en todos los pueblos ni en todas las ciudades funcionan como funcionamos aquí. No en todos los pueblos se hacen todo el trabajo de seguimiento y de conmemoración como vamos a hacer nosotros este año. Y bueno, aprovechando que este año hacíamos el 20 aniversario, bueno, pues hemos preparado una Semana de la Solidaridad. Para que todo Ubrique, lo que queremos con esto es que todo Ubrique, bueno, pues conozca qué se ha hecho estos 20 años y qué se ha hecho en este caso con su dinero, dónde ha llegado su dinero, ¿me entiendes? Y entonces es verdad que queríamos llegar a la mayor gente posible, entonces hemos con la colaboración en este caso de todas las asociaciones, hemos montado una exposición en el convento a la que invitamos a todo el pueblo de Ubrique. También se le ha mandado carta a todos los colectivos, asociaciones, colegios, institutos, para que puedan pasar a visitarla y puedan visualizar todo lo que se ha hecho con el dinero de los ubriqueños en estos 20 años. Hay fotos y, aparte de todo eso, lo que tú has comentado también, es importante que cuando vayan, escuchen en estos días la radio, que van a decir todos los miembros de las asociaciones en lo que han trabajado durante estos 20 años. Y bueno, empezaríamos esta tarde a las 6 de la tarde en el convento de Capuchino, bueno, pues inauguraríamos la exposición. Donde sí, ya te digo que están representadas estas cuatro colectivos, como es Madre Coraje, Cáritas, CAPI y la Asociación del Pueblo Saharaui, con todo lo que se ha trabajado durante estos 20 años. Decir después que, bueno, estarán estos días, como tú bien sabes, estarán en la radio las diferentes asociaciones y colectivos para dar información a los ubriqueños de qué se ha hecho y qué se pretende hacer en los años venideros. Después tenemos el día 19 de octubre en el Hielo Remedio una charla de debate de comercio justo. A través de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales nos pareció muy importante también que se hable el tema del comercio justo. Lo vamos a dar el día, ya te digo, 19 en Los Remedios a las 7 de la tarde. Después el día 21 de octubre en el IE Francisco Fatou vamos a hacer de Sebas una obra de teatro saharaui, Un Mundo de Mujeres, que traemos, que creemos que es muy importante. Las entradas están en la oficina de turismo, son totalmente gratuitas y esperemos que le guste a la gente. Y después, el día 22 de octubre, pues queremos hacer un mercadillo solidario en la Avenida España para que también visualicen todos los ubriqueños todo lo que se hace a través de estas ONG con estos colectivos y con qué trabajan y todo lo que se pueda recaudar para, en este caso también va para ellos. Mercadillo solidario en el que, bueno, imaginamos participarán todos los colectivos que forman parte de esa Mesa de la Solidaridad, ¿no? Sí, están todo el pueblo saharaui, Madre Coraje, Carita y CAPI, y en este caso también han querido colaborar con nosotros desde Cádiz, con Osprom y Termón, que, bueno, les ha parecido la idea estupenda y también en este caso van a poner también para dar información sobre Osprom y Termón y también van a estar con nosotros el sábado. Pues son los actos que, como decíamos, forman parte de esa semana de la solidaridad que arranca pues prácticamente en el día de hoy con estas intervenciones radiofónicas informando en definitiva de la semana y también con esa inauguración de la exposición que va a tener lugar en el convento de Capuchinos. Isabel Mari Baza, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más en torno pues a lo que es esta semana de la solidaridad, la conmemoración de los 20 años de la Mesa de la Solidaridad en nuestra localidad y bueno, pues a todo ese trabajo que se ha venido desarrollando, ¿no?, a través de la misma. Bueno, yo desde aquí lo que quería animar al pueblo ubrique y a todos los colectivos a que pasen a ver la exposición, que vayan a la charla, que vayan al teatro y que el sábado pues visiten la Avenida España para ver el Mercadillo Solidario. Decir que este es un trabajo de 20 años, darle también la enhorabuena desde aquí a todos estos colectivos que llevan tantos años trabajando, no solamente por gente de nuestra localidad, sino por gente de fuera que lo está pasando mal. Bueno, dice mucho en favor de cómo somos los ubriqueños. Nada más, decir desde aquí que animo a que todo esto que se ha preparado, la verdad, para que todos los ubriqueños vean y se visualicen lo que se ha hecho en estos 20 años, bueno, pues que haya respuesta por parte de los ciudadanos de Ubrique. Pues nos quedamos también con ese mensaje de invitación, ¿no?, a toda la ciudadanía a participar de esa Semana de la Solidaridad. Isabel Mari Bazán, concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias por habernos informado en el día de hoy. De nada, gracias a usted, Rocío.